Dios ha lanzado mi vida, que tú poseas. Dios ha lanzado mi vida, que tú poseas. Papá, azalaka kubenga yo chéri na ye. Azalaki ko prefere yo le ola mela ye. Ponyo salye boyko, hein, hein. Dios y calina mi